En Radio Tudela, Es Radio, Cultura al Día, con José Miguel Litago. Comenzamos este espacio de Cultura al Día con José Miguel Litago en este especial escena de la vieja dama a cargo de miembros del grupo Valle del Ebro. Cuando vos queráis, don José Miguel Litago. Señora, me he retirado al granero de Peter. Necesito tranquilidad. La ceremonia en la catedral de Gulen me ha dejado exhausta. Ya tengo mis añitos. Siéntense. Muchas gracias. Ay, hace bochorno aquí. Asfixiante. Pero me encanta este granero. El olor a heno, grasa de carros y paja. Me trae recuerdos. Es un lugar que invita a la meditación. El sermón del pastor fue edificante. Primera epístola de los Corintios, capítulo 13. Y usted tampoco estuvo nada mal con su coro, señora maestra. Muy solemne la música. Bach, un pasaje de la pasión según San Mateo. Aún estoy emocionadísima. El mundo de las finanzas estaba presente. El mundo del cine. Mundos que volaron luego a la capital en sus Cadillac, al banquete de bodas. Señora, no quisiéramos quitarle su tiempo más de lo debido. Su marido estará esperándola con impaciencia. ¿Hobby? Lo he mandado de vuelta a Múnich en su Porsche. ¿A Múnich? Mis abogados ya han presentado la solicitud de divorcio. Pero, ¿y los invitados a la boda, señora? Ya están acostumbrados. Es el segundo de mis matrimonios en cuanto a brevedad. Solo el de Lord Ismael duró todavía menos. ¿Qué los trae por aquí? Venimos por lo del señoril. ¡Oh! ¿Ha muerto? ¡Señora Zakanasian! ¡No podemos ignorar nuestros principios occidentales! ¿Qué quieren entonces? Los habitantes de Gulen han ido adquiriendo, por desgracia, una serie de cosas. Muchas cosas. ¿Endeudados? Hasta el cuello. ¿Pese a los principios? Somos simples humanos. Y ahora tenemos que pagar esas deudas. Ya saben lo que hay que hacer. Señora Zakanasian, hablemos con total franqueza. Póngase en nuestra triste situación. Llevo ya 2 decenios sembrando en esta humilde comunidad las tierras simientes del humanismo, mientras el médico se afana visitando tuberculosos y raquíticos en su viejo Mercedes. ¿Por qué todos estos penosos sacrificios? ¿Por dinero? Seguro que no. Necesitamos créditos, confianza, encargos, y nuestra economía florecerá como nuestra cultura. Gulen tiene algo que ofrecer. La siderúrgica, un lugar al sol. Y Bockmann. Y las empresas Wagner. Cómprelas, sanéelas. Y Gulen florecerá. Cuestión de invertir unos 10 millones racionalmente y cobrando buenos intereses. Y no despilfarrar 1.000 millones. ¿Aún tengo otros 2? Señora, no permita que hayamos perseverado toda nuestra vida en vano. No le pedimos una limosna, le ofrecemos un negocio. Ciertamente, no sería un mal negocio. Señora Zakanasian, sabía que no nos dejaría en la estacada. Pero es irrealizable. No puedo comprar la siderúrgica, un lugar al sol, porque ya me pertenece. ¿A usted? ¿Y Bockmann? ¿Y las empresas Wagner? También son mías. La ciudad entera, calle por calle, casa por casa. Hice comprar todas estas bagatelas por mis agentes y ordené paralizar las empresas. Vuestra perseverancia ha sido una quimera y vuestro sacrificio una estupidez. Habéis tirado por la borda vuestra vida entera. ¡Sencillamente monstruoso! Era invierno cuando dejé este pueblo. Tenía varios meses de embarazo. Los habitantes me miraban con sorna al pasar. Tiritando, me subí al expreso. Pero cuando el granero de Peter desapareció tras la ventanilla, decidí regresar algún día. ¡Y aquí estoy! ¡Ahora impongo yo las condiciones! ¡Ahora decido yo los negocios! ¡Vamos! ¡Vosotros 2! Mi marido número 9 ha llegado con sus libros y manuscritos. Señora Zakanasian, es usted una mujer que ama y ha sido herida y exige justicia absoluta. Para mí es una diosa de la antigüedad. ¡Una Medea! Por eso, como la comprendemos tan a fondo, nos da valor para exigirle más todavía. Entiende la funesta idea de la venganza. No nos obliga a hacer estos desesperados. Ayude a esta pobre gente, pero honrada, a llevar una vida algo más digna. Elévese hasta las cimas del puro humanismo. El humanismo, caballeros, ha sido hecho para la bolsa de los millonarios. Con mi capacidad financiera es posible reorganizar el mundo. ¡El mundo me convirtió en una puta! ¡Y ahora lo convierto en un burdel! ¡Cente solo el que paga! ¡Y yo pago! ¡Gulen por un asesinato! ¡Prosperidad general por un cadáver! ¡Vamos, vosotros dos! En Radio Tudela es Radio Cultura al Día, con José Miguel Litago. ¿Qué me cuentan, querida amiga audiencia, lo que nos hemos encontrado aquí? Nos hemos visto a dos actrices como la copa de un pino, además muy bien acompañado. José Miguel Litago, ¿por dónde empezamos? Son Nagore León y Carla Torres, que nos han interpretado una escena de esta gran obra de Friedrich Dürrenmatt. Dürrenmatt es un húngaro muy, muy extraño, es un autor un poco extraño, que ya nos contará la directora un poquito por dónde va este autor. Pero bueno, queremos resaltar esta escenita hecha por Nagore León y Carla Torres. También estamos acompañados por Mario Figueras. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Por Isa Torres. Buenas tardes. Por Teresa Perte. Buenas tardes. Por nuestras protagonistas, que son Nagore León. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Y por Carla Torres. Muy buenas tardes. Y nos damos la bienvenida esta tarde a la directora, que es María José Esteban. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, empezamos por ti, María José. ¿Cuántos tenemos? Nada más y nada menos que han pasado por este grupo Valle del Ebro 180 miembros desde que se iniciaron estas funciones del grupo de teatro, ¿no es así? Sí, habría que sumar los de este año, o sea que ya pasamos los 200. Ya pasé los 200. Sí, dentro en esta obra habéis participáis 24 actrices y actores, ¿no es así? Hay 24 actores y luego tenemos un grupo de 4 alumnos que se encargan de aspectos técnicos, de temas de regiduría, de maquillaje. A tope. Esos 28 sí, personas, sí, ¿no? 28 estudiantas y estudiantes del Grupo Valle del Ebro que altruistamente y con mucha ilusión y con muchas ganas, pues hacéis teatro, ¿no? Este año. Bien, vamos a empezar, por ejemplo, con Carla Torres, que era. ¿Qué personaje has interpretado ahora? A la maestra. A la maestra, sí, que viene a pedirle algo a la vieja dama, ¿no es así? Sí, exactamente. Interpretado por Nagore León, ¿no es así? Sí. Ah. Que Nagore menudo humorcito tiene, ¿eh? Nagore, ¿eh? Ojo con el humor de Nagore, que además en escena se crece la mujer, ¿eh? Sí, tiene mucho genio. Que la mujer se crece en escena, ¿eh? Porque nos tocó veros en Rivaforada, que estuvisteis hace 3 semanas, creo recordar, ¿no? Que os tocó estar ahí. Y, ¿sí? Y aquí el señor, que es el único que se ha dignado a venir, ¿no? Porque tu marido, ¿no? ¿Quién es tu marido en la obra? No, el que tiene la tienda es... Sí. No, pero mi marido tampoco es... Claro, no es tu marido, es el que... Porque... Su antiguo novio. Su antiguo novio, ¿no? Su antiguo novio. ¿Cómo se llama él también, que hace un papel protagonista? ¿Cómo se llama él? Ander pues, Marín. Sí, sí. Ander Marín interpreta a él. Uh-huh. Okay. Es el protagonista masculino. Eso es. Entonces, que solo te tenemos hoy a ti, ¿eh? Que haces un poco de todo, de bailarín, que haces un poco de todo en la obra, ¿eh? Más que bailarín, gimnasta. Gimnasta, eso sí, es. Sí, interpreta a uno de los 4 ciudadanos, concretamente al ciudadano tercero. Y luego también tengo 2 papeles muy pequeños, que es el gimnasta. Y luego 2 intervenciones muy pequeñas, que es de un corzo, o sea... Directamente es un corso, ¿verdad? José Miguel, para ti como director de cine, ¿no? Cuando vemos director de teatro, cuando vemos a personas jóvenes con una ilusión, con unas caras de ganas y decir es que me encanta ser al teatro, ¿qué les dices cuando te toca a ti hablar con tantas personas? ¿Qué les digo yo? Sí. Ah, pues yo voy rápidamente a decirles si les gustaría dedicarse alguna vez a esto, ¿no? Vamos a empezar por Teresa. Teresa, a ver, ¿os gustaría dedicarte alguna vez a esto? A ver, es mi primer año y entonces no lo veo, pero estaría bien. Sí. Bien, Teresa, tenemos a Isa también. ¿Cómo te ha entrado el teatro? Muy bien, me ha entrado muy bien y es mi primera vez también. ¿Es tu primera vez también? Y ¿ves, Isa, la posibilidad de ganarse la vida con esto? ¿Qué crees? ¿Que se puede ganar la vida uno con esto, con el teatro? Hombre, si es algo que te gusta, sí. Ajá. Si no, pues, no sé. Y que lo intentas, ¿no? Sí. Sí, tenemos a Carla Torres, que es el personaje este tan de la maestra, tan dramático y tan maravillosamente interpretado por ella. ¿A ti te gustaría dedicarte a esto alguna vez? Pues a ver, a mí me gusta mucho lo que hago y la verdad sí que me gustaría dedicarme a esto. Lo que pasa es que ser actriz es una carrera con muchas subidas y bajadas y en algún punto pues puedes tener muchísimo éxito y parecer que todo va a ser perfecto el resto de tu vida y después tener un parón de un montón de años. Por eso pues también me gustaría tener un plan B por si acaso esto no me funcionase. Pues, a ver, es que no vivo del aire. ¿Esto de con quién lo has hablado? ¿Con tu madre, con tu padre? ¿Con quién? ¿Esta reflexión es tuya propia o ha sido...? Mía propia. Tuya propia, sí. Madre mía. Y es lo que también, como me has preguntado, yo les diría a la gente joven, ¿no? También tenemos a Carla Torres, Nagore León. Nagore León ha tenido un premio nacional de teatro. Así es. ¿Hace 2 años? Dime dónde. Sí, en la duodécima edición de los premios Buero Vallejo. Y claro, hubo mi premio de mejor actriz, pero también ganamos premio de escenario y el grupo entero fuimos a Madrid, al María Guerrero, a presentar la obra. Toma, qué bien. También te hace el premio nacional. No, se te olvidaba. También sí. Tercer premio nacional. Tercer premio nacional como grupo. Perfecto. Carla Torres, bien, hace un personaje muy principal y seguramente la directora Marijos Esteban ha acudido a ella porque es una gran actriz. Y por eso también le preguntamos, ¿tienes la idea de dedicarte a ello en el futuro, Carla? Sí, no, soy una joli. Nagore, además te he señalado, Nagore, perdóname, sin Nagore. Pues, a ver, no sé, es que yo soy una chica con las cosas claras, entonces diría que sí, no quiero plan B, solo me veo actuando y ya está. Perfecto. Lo que sí, me decías eso, que a los jóvenes que me preguntan, pues les digo claramente, ¿no? ¿Se puede uno dedicar a esto? Sí. Hay que estudiar muchísimo, como cualquier otra carrera, e incluso mucho más. Porque es una profesión poco reconocida y que difícilmente se vive de ello. Como decía Carla, efectivamente es muy difícil vivir de ello y yo les diría lo que Carla nos ha dicho a todas y todos nosotros. Pero no obstante, uh-huh, quiero dar un paso más de que el futuro puede ser cambiante. Puede que precisamente por lo profusamente que estamos bombardeados por el estilo del cine y del teatro y de la televisión, el teatro tiene un lenguaje único que creo que le va a dar mucha salida en el futuro. Claro que ocurre que en el futuro seguramente van a admitir que simplemente con vuestra licenciatura podéis dar clases de teatro a otros alumnos. Ahí va a haber una gran salida, cosa que ahora no se hace. Se están licenciando y diplomando actores y actrices y actores, pero no se les da salida. Pero yo creo que en el futuro tenemos que luchar porque se les dé salida, no solo ya para actuar cada día o cada 5 días, sino para también para enseñarle a otros chicos, cuando vosotros tengáis 20 y tantos, 30 y tantos años, como con vuestra edad, para que se siga cultivando este gran arte teatral, ¿no? Ese es lo que yo les digo a muy ellos, bien, ¿no? Muy bien. Venga, pues una ronda para cada uno de ellos para que digan en 2 palabras qué sienten con el teatro. Venga, que nos hagan una pequeña descripción cada uno. Empezamos por la actriz principal. Venga, vamos con ella. Vamos por Carla Torres. Venga, Carla. No, pero sí. Nagore. Perdón. Nagore. Es que tienes cara de Nagore, venga, descríbenos. ¿Qué Nagore, que interpreta a la vieja dama? Cuando subo al escenario y a actuar, siento magia y amor por lo que hago. Vamos con el siguiente, venga. Pues... Nagore. Perdón. Mario Figueras, el buen humor que no falte. Sí, pues francamente siento pues que el miedo, la vergüenza, el que dirán de, yo qué sé, por ejemplo, yo no me considero con un buen aspecto físico, que me vean de repente con una camiseta de tirantes ajustada, que se me marque todo... y que veo que la gente se ríe, yo que sé, haciendo el gimnasta. Totalmente. O haciendo mismamente el corzo. Sí. Pues una satisfacción general de que pueda hacer reír a la gente, pueda ser capaz de hacer sentir cosas a la gente. Y lo ves saludable también. Refiero a que te es una escuela de buenas costumbres. Sí, te puede ayudar a perder la vergüenza, pues a conocer a más gente, a ser más abierto hacia personas, pues conocer distintas, ¿cómo decirlo?, distintas historias de cada persona. O eso es cultura, eso es cultura. Obviamente. Venga, continuamos con la ronda, a ver. Nagore León. La que se nos ha puesto a llorar, madre mía, nos ha hecho llorar. Ella es Carla. Ya. Ahora es Carla, sí. Venga, Carla. Carla Torres. Pues, a ver, es bastante difícil de explicar, pero yo diría que cuando me subo al escenario es que no soy Carla, ¿vale? Soy otra persona completamente distinta, es ver la vida desde otro punto de vista. Me libro de todos los problemas, todas las ataduras que tengo como yo, como Carla, y entonces me enfrento a otra cosa completamente distinta. Y eso también, quieras o no, pues a ti como persona pues te mejora, porque empiezas a ver otras opiniones, empiezas a ser otra persona. No sé si se me está totalmente entendiendo. De acuerdo. Vamos con la siguiente, a ver qué siente. A y su nombre, José Miguel, sí. Con tanta persona aquí. Tenemos a Teresa Perte. Sí. Teresa Perte, ¿qué? Pues yo al principio siento miedo, pero luego cuando piso el escenario es como, sí, todo el miedo se me va y soy una persona segura, pero al principio soy un poco insegura, pero cuando piso el teatro, pues se me va todo. Muy bien. Todos los miedos. Muy bien. Eso es bueno. Y tenemos a Isa Torres. Isa Torres, que nos va a hablar en el micrófono de la directora, ¿verdad? Se va a acercar a ese micrófono. Venga. Pues a ver, pues desde que antes de subir al escenario tengo el miedo ahí, la vergüenza, pero una vez que salgo al escenario, pues más bien me voy a decir que me crezco un poco y luego ya tengo ganas de salir con las actuaciones y ya se me va el miedo. ¿Y te ha servido para otras, para las clases? Se me quita muchísimo lo que es la vergüenza. Uh-huh. Conozco muchísima gente. Perfecto. Muy bien. Es que conocer. Oye, y a la directora, que nos cuente un poco de ella, la directora, de que cómo nació su vocación ahí de dirigir a niños y niñas y a adolescentes, en fin, ¿qué nos puedes contar? Brevemente, por favor. Pues brevemente te puede sonar a cachondeo. Yo soy profesora de latín y me engañaron hace 8 años para que hiciera unos decorados, porque a mí lo que me gustaba era pintar. Yo no tengo ni idea de teatro. No he hecho ningún curso de teatro, no he hecho nada. Al año siguiente, cuando ya acabé los decorados de primer año, la profesora que lo llevaba se marchó. ¿Y qué pasó? Pues que como no había nadie para que se encargara del grupo, pues me engañaron a mí. Y bueno, pues se han pasado 8 años y la verdad es que creo que es una actividad educativa maravillosa. Ni latines, ni matemáticas, ni lengua. Todo se puede compaginar. Es decir, ellos pasarán muchísimo tiempo y olvidarán todo lo que nos empeñamos todos los días en que memoricen, ¿no? Pero lo que se vive en este tipo de grupos no lo van a olvidar nunca. El compartir tantísimas cosas, tantísimos miedos y ver cómo van creciendo como personas. Yo creo que eso es lo que les está dando a ellos el teatro. Gracias, María Cultura José. Cultura María José Esteban. Con José Miguel Litago llegamos al final. Un gran aplauso para ustedes mismos. Gracias por haber venido. Aplaudiros, que lo hacéis muy bien. El jueves que viene más. Gracias, José Miguel. Hasta la próxima.